echas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos la segunda hora de estos los 20 superclásicos de la semana en la FM 98.5. La radio de los clásicos, gracias a todos por acompañarnos. Y continuamos con más canciones, con historia. Y escuchen esta. Heart of Glass fue lanzada entre el 78 y el 79, pero la canción es más vieja, más antigua, ya que la hicieron realmente 4 años atrás, es decir, en 1974, como una broma. Entre los miembros del grupo decían, no sonamos cool. Sin embargo, la tocaban y a mucha gente no le gustaba y la abucheaban, pero para ello resultaba extremadamente gracioso, tanto que la pieza musical ni título tenía. Era conocida como The Disco Song. Fue en el 79 que lanzaron su álbum y necesitaban completarlo. Es ahí donde Blondie sugiere ingresar el disco o The Disco Song, que adoptaría el título de Heart of Glass, convirtiéndose en su mayor éxito de la época. Blondie, 10 esta semana con Heart of Glass. Número 9. you're going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget that you was just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Canción Baby Come Back, 9 en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. The Cardigans es una banda sueca formada en 1992, conocida por su estilo que mezcla el pop, el rock alternativo y elementos de jazz. A pesar de que pensaban que la canción Loveful sería un hit, The Cardigans no estaban preparados para todo lo que se vendría. De hecho, Nina Persson declaró que simplemente se asustó. Recordemos que actualmente está haciendo su relanzamiento la banda de manera digital a través de diferentes plataformas como Instagram y TikTok. 8 esta semana, The Cardigans y Loveful. Yeah.

Número 3. Para Earth, Wind and Fire, la canción September en la FM, la radio de los clásicos. Estos son los 20 superclásicos. Gracias por acompañarlos. Los números hacen más pequeños los éxitos más grandes. Es el momento de presentarles el 2. Great White comenzó bajo el nombre de Dante Fox, pero en 1981 decidieron cambiar su nombre a Great White. A pesar de sus esfuerzos, la banda no logró destacarse significativamente entre los numerosos grupos de hard rock y heavy metal de mediados de los 80. Sus composiciones a menudo se comparaban con las de Led Zeppelin, AC/DC. Sin embargo, Jack Russell, líder y vocalista de la banda, veía a Robert Plant como su principal inspiración y modelo a seguir, lo que claramente influyó en la dirección musical de esta banda norteamericana. 2 esta semana para Great White y la canción Save Your Love. Yeah.

te me vas con esta historia entre tus dedos. Historia entre tus dedos. Número uno esta semana, Gianluca Grignani. Y así llegamos al final de esto, los 20 superclásicos de la semana. Gracias a toda la producción de María Fernanda García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. El próximo fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde, estaremos en otra edición de estos, los 20 superclásicos de la semana. Abrazos para todos.